La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y conduzco el programa radial Sueños Posibles junto con Irene Antinori. Hoy, 6 de octubre, estamos pensando, si bien es un poco más adelante, que pronto será el cuarto aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra. Yo tengo mucho rechazo a este tema de los aniversarios, del Día Internacional, del Día Nacional, de hacer coincidir algunos recuerdos justamente con el momento exacto, el día exacto, a veces la hora exacta, en que se produjo un determinado acontecimiento. Sin embargo, acepto que es una forma también de rendir homenaje, justo homenaje, pero creo, pienso, que de alguna manera esto de los aniversarios o de los días internacionales son una forma también de contribuir a cierta forma de impunidad. Porque lo recordamos, en este caso Mariano Ferreyra, pero tantos otros luchadores y militantes, en ese día, en ese cuarto aniversario. Creo que en el resto de los días, que son mucho más que el día del aniversario, no los recordamos. Y si los recordamos, los recordamos de una manera blanda, digamos, en cierta manera tibia. Quedan incorporados al paisaje. Y creo que el asesinato de Mariano Ferreyra es el principio, pero todo principio tiene también su propio principio, de lo que hoy podemos denominar ya una franca derechización del modelo, por lo menos del modelo del Ejecutivo Nacional, que por supuesto está acompañado por provincias, ciudades como la de Buenos Aires y otras tantas. Pero esto de ninguna manera es un atenuante, creo que es un agravante. Es un agravante que el Poder Ejecutivo Nacional, que nace con esta defensa de los derechos humanos, termine vulnerándolos de una manera tan grosera. También es vulnerar los derechos humanos, la inflación descontrolada, la incapacidad de atar las variables, de echarle la culpa a aquellos que hasta hace un año, dos años, tres años, no solamente eran aliados, sino eran modelos de desarrollo, de empresariado nacional y popular. Entonces creo que lo más importante para construir cultura no represora es, por supuesto, darle la importancia que tiene a los aniversarios, pero también quitarle la importancia que tienen los aniversarios. La cultura represora adora los aniversarios, ama los aniversarios. Nosotros tendremos que sostener el dolor, la tristeza y la rabia de que aquello que se moviliza en los aniversarios se movilice todos los días de todos los años. Sueños Posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños Posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Bueno, a veces necesitamos entender más allá de la superficie, lo que yo llamo el nivel convencional encubridor, y tratar de aventurarnos un poco hacia aquello que nos pueda guiar a lo fundante. En la economía capitalista hay un montón de recursos, de funcionarios, de organizaciones, pero hay algo que realmente yo quiero, a ver si puedo entender un poco mejor, que es esta tensión aparentemente constante, profunda, entre Banco Central y Ministerio de Economía, ¿no? Ya recordamos lo que pasó con Redrado, todo lo que costó moverlo, pero ahora fue mucho más fácil el trámite con Fábregas, que directamente renunció. Y bueno, quería hablar con un compañero, es de profesión ingeniero, pero en realidad es un militante ya de la década del 70, uno de los referentes de lo que fuera en su momento las juventudes políticas, y que hoy es gerente de la Cámara de Importadores de la República Argentina. Se trata de Miguel Ponce. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, Alfredo, muy buenas noches, y saludos a todos, allí en la mesa. Bueno, supongo que habrás escuchado la pequeña introducción que hice. Sí. Desde tu perspectiva, ¿qué hay detrás de esta tensión permanente entre Banco Central y Ministerio de Economía? Bueno, yo creo que es muy interesante el planteo, cómo lo haces, porque en general uno podría decir, esto es la anécdota. La anécdota sería ponerle la pelea con un nombre y apellido, con Fábrega, ¿no es cierto?, amigo de Néstor Kirchner desde su infancia, los padres de ellos eran amigos, ¿no es cierto?, y el tema de Kichilov hoy como ministro, pero mirado en perspectiva, esto está de alguna manera teniendo que ser leído con esta mirada que vos le das de que posiblemente hay un tema más bien estructural y que me parece que tiene que ver con, por un lado, los roles que cada sector tiene que jugar y un tema de, dicho en el barrio, a ver quién la tiene más larga, ¿no es cierto? Esto es casi permanente. ¿Qué quiero decir? El rol del Banco Central está perfectamente estipulado, aunque en este último tiempo se haya ido cambiando. El rol del Banco Central es cuidar el valor de la moneda, ¿sí? Entonces, se supone que la definición de las emisiones, se supone que el resguardo de las reservas es lo que, dividiendo la masa monetaria por las reservas que hay, te da el valor de cambio, te da el valor de dólar. Y por otro lado, el Ministerio de Economía entiende muchas veces que la herramienta del Banco Central debiera estar al servicio del programa económico. Y es así como hemos visto en el último tiempo que no solo al Banco Central, sino también al ANSES y a cuanta caja anda dando vuelta, la han ido subordinando al Ministerio de Economía. Esto tiene que ver, obviamente, con relaciones de poder y también con intereses, digámoslo con todas las letras, también con intereses. Y en ese marco me parece que se puede hacer un análisis que uno podría trasladarlo al presente en términos de lo coyuntural, y hasta no me voy a meter con un terreno tuyo, porque tu formación profesional está más vinculada al psicoanálisis que la mía, pero muchos están diciendo que no es casual que la señora esté tratando a los amigos de su ex marido, digamos, de su marido, ¿no es cierto?, como si fuese la mujer de un divorciado y no la viuda. Es decir, Fábrega simboliza el último amigo de Néstor que queda en el entorno presidencial. Todos los demás son amigos de ambos, posteriores a que ellos se conocieran. En cambio, tanto Fábrega como algún otro que ha quedado en el camino, son de alguna manera los más íntimos. También dicen que los dos lugares, ya que estamos en este divague psicoanalítico, los dos lugares donde más gozaba Néstor, me refiero a lugares geográficos, eran Berlín y New York. ¿Con quién estamos más peleados en estos momentos? Con Estados Unidos y con Alemania. Con lo cual hay todo un proceso muy interesante. Volviendo al tema de los intereses y volviendo al tema de las tensiones. Es medio natural que haya una tensión que podríamos denominar estructural entre quienes priorizan un determinado programa económico y el Banco Central, que tiene que ser, entre comillas, el defensor del valor de la moneda. En muchos lugares del mundo, la preeminencia de los bancos centrales por sobre los ministerios de economía es evidente. Yo recuerdo, digo, por mirar rápidamente el Bundesbank, el Banco de Alemania, el presidente del Banco de Alemania, luego Banco Europeo, ¿no es cierto?, en este momento, donde están, donde vos sabés que el Deutsche Mark pasó a ser el euro, ¿no es cierto?, allí surgió el euro. Siempre ha tenido más peso que el ministro de Economía. En algunos momentos, en los Estados Unidos, el jefe de la Reserva Federal, que sería el equivalente a nuestro Banco Central, ha tenido más peso que los ministros de Economía. Mucha gente ni se acuerda los nombres de los ministros de Economía en Estados Unidos, ¿sí? En cambio, en países más latinos, yo te diría que los ministros de Economía, en general, suelen tener preeminencia por sobre los bancos centrales. Últimamente se había logrado, desde la reforma de la Constitución, un tema que aparentaba ser una resolución un tanto sabia, que es que el presidente del Banco Central, luego de tener acuerdo del Senado, ¿no es cierto?, continuaba, su mandato vencía un año después que terminaba el gobierno anterior. Por ejemplo, el vencimiento del mandato de Fábrega era en el 2016, no en el 2015. Por lo tanto, hay un año que coexiste un presidente de banco con un nuevo presidente. Y esto tenía algunas razones, yo diría, de un marcar precisamente una independencia, ¿no es cierto?, que desde ciertas lecturas es positiva, impide la utilización de los bancos centrales como cajas de los gobiernos de turno. Este sería un poco una primera aproximación al tema. Miguel Ponce, Irene Antinori te saluda. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Una pregunta, desde tu perspectiva, ¿cómo sí. ves vos estos supuestos acuerdos con China? Bueno, vos sabés que de los grandes jugadores nuevos, desde que se habla de los BRICS en adelante, China es un jugador muy fuerte. La situación que hoy se está dando en términos de Argentina en relación a China tiene que ver con alguna lectura de giro, si querés, estratégico, pero no creo que tenga que ver con una alternativa de política internacional elegida, sino que es más bien la necesidad, empujados por la necesidad de financiamiento, se produce este redescubrir de China. ¿Por qué? El 31 de julio, vos sabés, se debería, entre comillas, haber llegado a una solución con el tema fondos buitre y por eso se hubiese vuelto a los mercados financieros internacionales. Hay cuatro puntos que uno puede unir que indicaban, y además lo habían explicitado así el propio ministro Kicillof, de que se volvía a los mercados internacionales. ¿De qué manera? Habían pagado YPF, no preguntemos cuánto de más. Habían hecho el arreglo con el CIADI, estaban corrigiendo los números inclusive retroactivamente en términos de las estadísticas, que era otra de las exigencias, diríamos, de los mercados internacionales. Estaban camino a cerrar lo del Club de París ya para ese momento y entonces lo último que quedaba, lo más chiquito, lo de menor envergadura en términos monetarios, que era esto de los fondos buitre, eso no se cierra. En enero, el ministro Kicillof pide una reunión con los 85 o 90 importadores o jugadores del comercio exterior en la Argentina más importante y les pide que se retrasen los pagos de las importaciones por sus insumos de cara a que iba a llegar los dólares de la cosecha y íbamos a volver a las fuentes de financiamiento internacional, porque ya iba a estar arreglado estos cinco casos que hacíamos referencia recién en esta suerte de recta virtual a que hacíamos referencia. Esto no ocurre y entonces aparece, claro, cómo se llega al 2015. El financiamiento internacional, la vuelta a los mercados, tenía por intención llegar lo más tranquilo al 2015. Al quedar fuera de esto y al aparentemente la presidenta resolver no volver a los mercados de financiamiento internacional cláusula Rufo, excusa mediante, la única fuente genuina de dólares que queda es el saldo de la balanza comercial, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Y allí aparece China. China resuelve, ofrece, ojo que en esto los chinos saben muchos, tienen mucha paciencia para lograr excelentes negociaciones, y ellos están avanzando muy fuertemente en una región proveedora de materia primas y de artículos derivados de las mismas que ellos necesitan, porque han subido casi 400 millones de chinos que están saliendo de la economía rural a la economía urbana y por lo tanto consumen y consumen producciones de nuestras regiones. El peso de China ha subido mucho y por lo tanto China está muy interesada en entrar en las obras de infraestructura que tienen que ver con lo que le garantiza que las materias primas y los productos elaborados a partir de las mismas que ellos necesitan, básicamente en base a proteínas, les llegue de la mejor manera. Y entonces quieren intervenir en los puertos, quieren intervenir en el Belgrano Cargas, quieren intervenir en todas obras e infraestructuras que ayuden a optimizar la salida de la producción argentina para que pueda llegar de la mejor manera a sus puertos, ¿sí? A cambio de esto, ofrecen este famoso swap. El swap es un fondo que aparentemente, utilizando yuanes, podría llegar a ser una solución, o desde esa visión la está mirando el gobierno, como puente financiero de lo que no vendría de los mercados internacionales, sino que vendría solo de China. Y vos ya notás algunos efectos. Día del Niño, cadena de supermercados que están participando del programa de los precios cuidados, les dejaron entrar todo. La cantidad de electrodomésticos, la cantidad de juguetes chinos, la cantidad de cosas era casi una libertad absoluta. Y esto nos ha generado un problema con Brasil. ¿Por qué? Brasil, ¿qué dice? Mientras nosotros caemos nuestro intercambio al peor momento de la última década, al peor momento, luego de haber tenido una alianza estratégica inaugurada fuertemente por Alfonsín Sarney en su momento, pero luego bancada muy personalmente por Néstor con Lula, inclusive no tanto por Cristina con Dilma. Sin embargo, los brasileros se quejan de qué, de que nosotros dejamos de comprar cosas en Brasil para comprárselas a China. Los números, en principio, les estarían dando la razón. Entonces, el tema chino hay que mirarlo con mucho cuidado. Yo creo, además, que China, si Argentina continúa en esta suerte de default fáctico, tampoco va a permitir el uso de swap, porque obviamente ellos están en los mercados internacionales. Miguel Ponce, con él estamos hablando, es gerente de la Cámara de Importadores de la República Argentina, y hay un par de preguntas. Esto de los efectos que vos señalabas, que ya se están viendo, yo también lo noté, porque fui al supermercado chino a la vuelta y la cajera no me saludó, digamos, me saludó con mucha soberbia, así que evidentemente le estamos dando a los chinos el valor, un valor exagerado. Pero voy a otra pregunta. Escuché, no todo el tiempo, a Heller, que decía que la emisión, o sea, la sobreemisión de moneda no tiene efecto inflacionario. Pienso que por ahí también pasa un poco de cosa, en el sentido de que el Banco Central debería, bueno, puse el ejemplo de Estados Unidos, que emite, no sé, si 45 mil millones de dólares cada minuto, bueno, no sé, son esas cifras que yo no puedo abarcar. Pero la pregunta es esta: ¿vos pensás que una de las cuestiones que pueden estar en esa tensión permanente es un Estado, porque el Ministerio de Economía es el Estado, evidentemente? Sí, claro. Demandando así una emisión permanente de dinero a los efectos de cubrir déficit de todo tipo? Sin discusión. Voy al tema que vos señalabas, el valor de la moneda, ¿no? Debe ser que lo que se entiende por valor de la moneda no es lo mismo en ambos, tanto en el Ministerio de Economía como en el Banco Central. Exactamente esto que vos decís. Me extraña primero de Heller, que siendo un hombre que toda su vida ha estado en la economía, pueda hacer una afirmación de esta naturaleza. Yo te doy un dato. Si en este momento dividiéramos toda la masa monetaria circulante dividido las reservas del Banco Central, Las reservas pensadas en 28.200 millones de dólares, que es lo explicitado. Ahora vamos después a la realidad. Esto te da hoy un dólar de 15.15. El problema es que no hay 28.200. A esos 28.200 tenés que restarle 5.500 aproximadamente de importaciones ya realizadas y no pagadas. El propio gobierno pidió que se demorara el pago. Por lo tanto, la cuenta da mucho peor. Y esto explica por qué muchos importadores, muchos industriales, no chillaban cuando, en lugar de tener que utilizar el dólar oficial tal cual establece la normativa, le decían, háganlo a través del famoso contado con liqui. ¿Por qué? Porque pese a tener que pagar más, si la expectativa de devaluación existente y la expectativa inflacionaria existente te lo justifica, no estarías perdiendo tanto. Con tal de que te dejen entrar los insumos, vos, pese a que perdés competitividad, obviamente, y a que es muy inflacionario, obviamente, sin embargo, como decía el presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba, el insumo más caro es el que no tengo. Y si por no tener un insumo me pierdo una exportación, me pierdo por lo tanto un mercado, me pierdo un cliente de toda la vida, eso me sale más caro que el contado con liqui. ¿Se entiende? Miguel Ponce, yo el único liqui que conozco es el liquid paper. ¿Por qué no nos contás qué es el contado con liqui? El contado con liqui, muy simplemente para los que no están en tema, es si yo me quiero hacer dólares genuinos, voy a la bolsa, y esto es legal, pese a lo que la presidenta dijo, me parece equivocadamente, en el último discurso. Vos vas a la bolsa, compras bonos, los vendés afuera y obviamente te haces de dólares billete. Esto es el contado con liqui. Esto es una operación permitida. El propio gobierno la incentivó, y a lo mejor por la existencia del contado con liqui es que todavía tenemos algún nivel de reservas aceptable como para, de acuerdo a lo dicho por Feletti, llegar a diciembre del 2015. Bueno, Miguel Ponce, realmente muy interesante todo lo que planteas. Una última pregunta. Por favor. Llegar significa llegar y largar todo, digamos. Mira, a mí yo siempre... Sí, esto que vos, que estoy señalando ahora y que vos haces referencia, yo no lo dije inocentemente. A mí me preocupan mucho las palabras de Feletti, porque Feletti nos está diciendo que llegamos al 2015 y esto sería tranquilizante. El problema es si en enero del 2016 los empleados públicos, por ejemplo, van a poder cobrar los sueldos. La pregunta es, no es llegar, sino cómo se llega. El debate es cómo se llega. Y en este momento yo me he convertido en un fanático de la teoría de reducción de daño. Tratemos de evitar con sensatez la menor cantidad de daño de cara a poder hacer un tránsito medianamente normal y sensato en el recambio constitucional presidencial previsto. Bueno, Miguel Ponce, te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo, y seguramente nos has ayudado mucho a pensar para que nuestros sueños posibles puedan seguir siendo esos sueños. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches, siempre a disposición de Sueños Posibles. Chao. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Radio pueden desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. La unión de mentira y verdad determina lo que se llama la falsedad. No es verdad y tampoco es mentira. Sin embargo, en los dichos de la presidenta hay muy poca verdad. Porque en esta democracia, y ella lo sabe, han desaparecido personas. Desaparecen personas todos los días que ni siquiera sabemos que han desaparecido. Esto lo podríamos llamar los desaparecidos más verdaderos, más profundos, más terribles. Pero hay otros desaparecidos que sí sabemos que han desaparecido. Y ella también lo sabe. Ella sabe mucho más que yo. Y esto lo sé yo, y entonces ella también lo sabe. Nuestra presidenta sabe que, por ejemplo, Julio López desapareció. Y no queremos que desaparezca que haya desaparecido. Luciano Arruga desapareció. Y no queremos que desaparezca que ha desaparecido. Y entonces, lo que el análisis de la cultura represora quiere establecer es que cuando la presidenta habla, hay un riesgo muy terrible. El riesgo es que el desaparecido desaparezca nuevamente, porque lo que ella está planteando es que nadie desapareció. Y si nadie desapareció, los desaparecidos, ¿dónde están? No puedo creer, no quiero creer, directamente no lo creo, que la presidenta no sepa que hay desaparecidos en democracia. Que muy probablemente, yo estoy seguro, ella no tiene responsabilidad directa. No ha sido ella lo que los ha hecho desaparecer. Es que justamente ese es el problema. El problema es que la democracia no es ella. El problema es que la democracia es con ella, pero no solamente con ella. Y entonces no puede hablarse a título personal de algo que es un profundo dolor colectivo e institucional. Sí, presidenta, hay desaparecidos en democracia. Y la lucha es siempre para que los desaparecidos nunca más vuelvan a desaparecer. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Los sueños posibles a veces se transforman en terribles pesadillas y por supuesto que hay dos tipos de personas, ¿no? Las que dicen que si hay miseria que no se note y las que piensan que si hay miseria sí se tiene que notar porque es la única manera de poder corregir la miseria. Y bueno, dentro de esas personas, cuando hablamos de miseria hablamos de muchas otras cosas, por ejemplo hablamos de impunidad, y hay luchadoras que son referencias importantísimas a la hora de justamente luchar contra una de las más terribles miserias de la democracia, que es la impunidad. Y se trata de María del Carmen Verdú, referente de Correpi y columnista también a partir de hoy de Sueños Posibles. ¿Cómo estás, María del Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, bien, pero para hablar de temas que no nos ponen tan bien, ¿no? Así es. Es un... En relación a Mariano Ferreira, pronto va a ser el cuarto aniversario, pero además no nos olvidamos de Walter Bulacio y de una situación de alguna manera bastante desagradable, pero bueno, es un caso de impunidad como tantos otros, ¿no? Y yo todavía me acuerdo de la masacre de Bunge, ¿no? Donde se empezó a hablar de gatillo fácil, ¿no? Quiere decir que desde los albores de esta democracia parecería ser que la impunidad ha sido una constante que nos sigue acompañando. ¿Qué pensás de esto, María del Carmen? Sí, es perfecta la síntesis que haces, y a lo que agrego que si bien nosotros que somos tan jóvenes hablamos de lo que ha sucedido después de 1983 y por eso la masacre de Budge el 8 de mayo de 1987 es el primer gran acontecimiento donde un barrio entero se organizó y salió a pelear para denunciar la represión policial, para denunciar el fusilamiento de los tres pibes en aquella esquina de la calle Varadero. Lo cierto es que podemos rastrear episodios similares en épocas muy anteriores. Yo siempre cito, porque me parece que es la mejor prueba de cuando decimos que cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases debe recurrir a la represión, y allí el gatillo fácil, las torturas, las detenciones arbitrarias, las desapariciones, son las herramientas de la represión de control social en los barrios sobre las grandes masas no organizadas de la clase trabajadora. Siempre cito aquel viejo artículo que creo que tendría que ser de lectura obligatoria en todos los ámbitos, de Rodolfo Walsh, que se llama El enigma de la matanza, que publicó en la revista de la CGT Los Argentinos a fines de la década del 50 o principios del 60, donde él hablaba del gatillo alegre, donde hablaba de las muertes en cárceles y comisarías, de la tortura y, por supuesto, también de la participación del aparato represivo estatal en la criminalidad organizada y en la explotación de la criminalidad no organizada o el crimen del chiquitaje. Es ese artículo del que ha trascendido solamente a las grandes masas aquello de que la secta del gatillo alegre es también la logia de los dedos en la lata, expresión con la que Walsh quería mostrar de qué manera corrupción y represión son dos caras de una misma moneda y ninguna de las dos es un error, un exceso, un abuso o un policía individual al que se le salió la cadena e hizo cualquier cosa, sino que forman parte, con distintas modalidades y de acuerdo a las circunstancias, de todo un arsenal de política represiva que cualquier estado de clase lleva adelante para profundizar y garantizar el sistema de opresión y de explotación que representa. Bueno, esto que señalás realmente no tenía para nada presente esto de Rodolfo Walsh, haces muy bien en señalarlo y también que debería ser de lectura obligatoria, pero agregaría también que todo eso no cierra sin impunidad. Exactamente, porque la impunidad es una cualidad del poder. La impunidad no es un virus que nos ataca de vez en cuando y hace que algunos sean condenados a penas monstruosas y se hacinan en las cárceles, en las comisarías y hasta en containers, como ocurre en el norte del país, donde hay lugares de detención que son containers adecuados, acomodados, sino que es precisamente la característica que permite que ese individuo que, formando parte del aparato represivo estatal, fue pescado y por las circunstancias del caso debe ser sometido a proceso, la lleve lo mejor posible. Y esto lo vemos muy clarito si analizamos la forma en que se manejan jueces y fiscales y camaristas y cortesanos y todo lo que es el aparato judicial con la cuestión de excarcelaciones, de prisiones domiciliarias, de sentencias en suspenso o de cumplimiento condicional, cuando el imputado es uno de ellos, un rico, un famoso, un poderoso o alguno de sus perros guardianes, y cuando es cualquiera de nosotros. Mientras que cualquier persona acusada por un robo, por cualquier delito contra la propiedad, incluso ni siquiera necesitamos entrar en los ejemplos en hechos de sangre, porque el 70% de los presos de nuestras cárceles lo están por delitos menores contra la propiedad, están detenidos durante todo el proceso y cumplen hasta el último día de la condena que se les imponga, y tienen un trabajo enorme para lograr que se les conceda algún beneficio como salidas laborales o familiares o condicionales. Del otro lado vemos que cuando el imputado es un uniformado, en el 90% de los casos, aún acusados por delitos gravísimos que conllevan penas de hasta 25 años de prisión o prisión perpetua, llegan en libertad a los procesos y siguen en libertad después de las condenas. Y de allí también la altísima tasa de profugación que permanentemente denunciamos. En los últimos 10 juicios en los que Correpi intervino contra policías, prefectos, servicios penitenciarios, gendarmes, etcétera, por estos delitos gravísimos, en 9 de esos 10 casos los policías llegaron en libertad a los juicios y se fueron caminando más rápido que nosotros de la sala cuando no se escaparon, como los federales González y Naredo, sin ir más lejos, con 2 ejemplos de este año. Bueno, 2 cuestiones que son por ahí muy personalizadas, pero yo creo que es bueno personalizar porque para los anonimatos está todo lo que vos señalabas, ¿no? Primero, el tema de que militantes de la Correpi han sido amenazados. ¿Podrías contarnos un poco cómo ha sido eso? ¿Cuál es la situación actual? Sí, hubo una serie de situaciones de llamados telefónicos extraños haciendo mención a la policía o no contestando cuando uno atendía y al volver a llamar resultaba que te atendían en una comisaría, en el caso de varios compañeros, que lo tomamos con prudencia, con alguna reticencia antes de salir a denunciarlo, porque dijimos, bueno, siempre puede haber un llamado equivocado, los teléfonos andan bastante mal, etcétera, pero luego se produjeron 2 episodios muy, muy concretos que involucran en ambos casos a familiares de víctimas de la represión organizados en Correpi, y además no cualquier familiar, sino dos compañeros que son muy visibles y muy caracterizados por su lucha en el ámbito territorial de la zona donde viven. En un caso fue en la localidad de Moreno, con la familia de Christopher Torres, el pibe que fue asesinado allí en Moreno por el oficial del grupo Halcón, Luis Oscar Ayunta, que casualmente, y en radio no se ven las comillas, así que lo destaco, en estos mismos días hemos logrado, después de 4 años de la condena a 12 años de prisión de Ayunta, que finalmente fuese detenido. En el caso de la familia de Christopher, hubo una irrupción de personas armadas en el domicilio, un grupo muy estilo comando, no de pibes, no eran pibes chorros, eran hombres grandes que llegaron a la casa en 2 vehículos diferentes, un grupo se quedó afuera, el otro grupo entró, en total eran 7, no se llevaron elementos de valor, que algunos electrónicos y cosas por el estilo había en la casa si hubiese sido simplemente un robo, se dedicaron en cambio a llevarse documentación, documentos personales y materiales escritos, y en el caso del compañero, del papá de Christopher, le propinaron una paliza absolutamente feroz y desmedida con la situación porque no hubo ningún tipo de resistencia. Y mientras hacían todo esto, hacían claras referencias al juicio. El segundo caso vinculado a un familiar ocurrió en la zona norte. Allí tenemos al compañero Antonio Espasa, que es el viudo de Sonia Colman, la vendedora ambulante y compañera militante que fue asesinada por el oficial de la bonaerense Omar Benítez en la víspera de Navidad del año 2007, que está purgando la condena que recibió de un tribunal oral de San Isidro. Antonio se está construyendo una casita en un lote que compró en cuotas en la zona de Manzanares, bien al norte de Pilar. La está construyendo como construyó todas sus casas, con sus propias manos, con ayuda de un compañero. Recibió la visita de un patrullero de la comisaría de la zona, que naturalmente le venía a sacar plata con el argumento de mostrarme los papeles, necesitas permiso nuestro para construir acá, etcétera, etcétera. Descontado que Antonio, con todo su odio de clase a flor de piel, no solamente lo sacó carpiendo, sino que además les manifestó que quién era, que era militante de Correpi, que era el compañero de Sonia Colman, asesinada por el camarada de quienes lo estaban tratando de extorsionar. Y bueno, con posterioridad a esto apareció el comisario y después hubo una serie de llamados también al teléfono celular del compañero, que además tiene una muy activa participación junto con el equipo de Zona Norte de Correpi en todos los conflictos que están al rojo vivo en esa zona, vinculados con la situación de las plantas fabriles como Lear, como en su momento a principio de año Gestamp, Volkswagen, etcétera. De allí que hemos decidido hacerlo público, más allá de que, por cierto, hicimos las denuncias judiciales para lo que nos pueden servir, por descontado, y estamos convocando a la solidaridad y la adhesión de todos los compañeros y organizaciones, porque sabemos que en este tipo de situaciones visibilizarlo y ponerlo en evidencia y decir que sabemos que son ellos es el mejor paraguas que podemos tener los militantes, que además debemos proveer a nuestra propia seguridad a través de una política interna coherente que nos permita cuidarnos y reaccionar con la rapidez que intentamos hacerlo. Estamos hablando con María del Carmen Verdú. Buenas noches. Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás, Irene? ¿Qué tal? Supimos de la triste noticia de la despedida el sábado de la abuela de Walter Bulacio. ¿Qué reflexión nos podrías decir de esta gran mujer? Sí, Mari Bulacio, María Ramona Armas de Bulacio, dice su documento, pero para todo el mundo basta decir la abuelita, la abuela, como le coreaban los pibes por decenas de miles en los festivales, en las marchas, en los actos, en toda la campaña a lo largo de 23 años en torno de la causa de Walter. Es una compañera que como Delia, a la que también tuvimos que despedir este año, Delia Garcilaso, de la que también hicimos la semblanza con ustedes, compañeros, son absolutamente irreemplazables. Mari, con un perfil distinto al de Delia, sin embargo, hacia el conjunto de la juventud, del movimiento de derechos humanos en todo el país, del movimiento antirrepresivo, es la viva imagen, el símbolo de lo que es la pelea contra las detenciones arbitrarias, contra el gatillo fácil, contra las torturas, contra las muertes en comisarías. Mari tenía 62 años cuando lo mataron a Walter, y ella siempre decía, y por eso lo cito, porque eran sus palabras textuales: yo aprendí a pelear tarde, aprendí a pelear cuando me mataron a Walter. Desde entonces hasta hoy, murió con 85 años, apenas si en estos últimos meses, que estuvo muy enferma y postrada, dejó de participar de todas las actividades, y por eso incluso en el curso del año pasado, cuando en octubre llegamos finalmente al juicio contra el comisario Espósito, no pudo estar presente y lo siguió por la transmisión en vivo en internet desde su cama, pero todos sabíamos que Mari estaba ahí. Mari medía 1,40 m, y sin embargo ese 1,40 m adquiría una estatura gigantesca cuando se plantaba con un megáfono frente a la comisaría 35 o frente al vallado enorme que protegía la casa del comisario Espósito cuando le hacíamos los escraches, o en Plaza de Mayo hablando frente a decenas de miles de jóvenes que acompañaban en las movilizaciones o en los festivales de rock organizados en el aniversario de la muerte de Walter. Y siempre había algo que Mari destacaba, y que era el agradecimiento a las zapatillas gastadas por caminar las calles cuando la cordura de la época, ya en los 90, tan lejos casi en el tiempo, todo indicaba que había que caminar con zapatos lustrados y por la vereda. El agradecimiento a los pibes. Mari sabía más de grupos urbanos, de rock, y de por dónde iban los intereses de la juventud que muchos adolescentes de cada una de las épocas en que le tocó militar. Para nosotros es un golpe muy fuerte, es nuestro símbolo, es nuestro emblema, pero tenemos una bandera que seguir sosteniendo, y la vamos a seguir sosteniendo en nombre de la compañera, además sabiendo que justamente en estos últimos años, y a partir de que creció y pudo empezar a ocupar su propio lugar, el espacio militante que antes ocupaba Mari en Correpi hoy está cubierto por su nieta Tamara Bulacio, que con solo 20 años, nació después que mataron a Walter, y es esa niñita de cachetes regordetes que aparece en las fotos de las movilizaciones de mediados de los 90 de la mano de Mari. Hoy es una compañera hecha y derecha que interviene activamente en uno de los equipos de Capital de Correpi, que interviene también en la militancia territorial en su zona, que es el departamento de La Matanza, y que nos ayuda a través de lo que ella aprendió de su abuela a seguir sosteniendo esa bandera. María del Carmen Verdú, siempre he dicho que el recuerdo, que es recordar con el afecto, con la emoción, como te noto en este momento, y la memoria histórica son importantísimos para construir cultura no represora. Y por supuesto que la memoria histórica de la abuela de Walter va a ser sostenida, y haremos todo lo posible para ayudarte en eso. Estamos muy contentos en Sueños Posibles con que seas columnista de este programa a partir de ahora en forma quincenal, porque realmente los aportes que vos hacés desde tu lucha específica son absolutamente imprescindibles, y como bien decís, mientras muchos hacen los distraídos, bueno, es importante saber que hay militantes que siguen sosteniendo, más allá de los momentos particulares, democrático, menos democrático, lo que fuera, luchas que son fundamentales por la justicia, por la verdad, y eso realmente es una inmensa gratitud que tenemos por vos y por todos los compañeros de la Correpi. No, al contrario, Alfredo, el agradecimiento es todo nuestro, y como decimos siempre, la gente se muere, eso es una verdad de perogrullo, pero el que lucha no se muere nunca. porque viven sus compañeros. Exactamente. Fuerte abrazo, María. Hasta luego, gracias. Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Bueno, ahora nos vamos a comunicar con Martín Iommi, comunero de la Comuna 6. Y trabaja por el Encuentro en Defensa del Espacio Público. ¿Cómo estás, Martín? Irene Antinori te saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? Bien. Te llamamos porque, bueno, vi una nota que me preocupó bastante sobre cómo estaba el espacio de los trenes en lo que está cerca de lo que se llama el Patio de los Lecheros, en lo que viene a ser el límite entre Caballito y Flores. Sí, ¿qué nos puedes decir al respecto? Está ubicado exactamente en las playas ferroviarias, que eso es un predio muy grande, de 15 hectáreas, donde hace muchísimos años los vecinos vienen peleando para que ese sea un espacio público, para que sea un espacio verde y con un valor patrimonial importante. En ese lugar particular había unas cementeras que funcionaban y por la lucha de los vecinos a través de los años se logró ganar el Patio de los Lecheros para el barrio. Pero lo que sucede igualmente, a pesar de eso, que hay un estado de abandono muy grande, ahí funciona la Asociación de Ferromodelismo, que tiene vagones históricos, tiene el vagón que iba Entre Ríos, Córdoba, es un vagón de principios del siglo pasado, y obviamente... ¿Es lo que el estaba... vagón que era comedor, que está cerrado? Sí, era un vagón comedor del año 1913, que es hermoso, que fue reconstruido por la Asociación de Ferromodelismo. Y bueno, obviamente hay un grupo que es muy marginal, que funciona ahí, que está en la zona, y que lo ha tomado, después lo ha prendido fuego, y durante mucho tiempo estuvo en el Patio de los Lecheros, hasta que fue reabierto. Realmente es una situación compleja, porque hay mucha gente que está en situación de calle, que no tiene documentos, que tiene problemas de alcoholismo, de la comuna, bueno, en mi caso particular he ido varias veces, he intentado hablar con ellos, pero es una situación un poco compleja. Pero en realidad es la cuestión más general, el Estado está completamente ausente, lo que están buscando es que no exista nada dentro de la playa ferroviaria, que haya un estado total de abandono para justificar los emprendimientos inmobiliarios que se quieren realizar en esa zona. Ese lugar en particular donde está el vagón ferroviario para el proyecto que tenía los arquitectos del ANSES, iba a ser una calle por la cual se ingresaba a las torres, así que obviamente la asociación de ferromodelismo en ese lugar molesta, ¿no?, para estos negocios inmobiliarios. Sí, también comentaban que se había acrecentado el nivel de violencia en esa zona por los asaltos debido a estos lugares tomados. ¿Están así? Mira, no, hay dos situaciones distintas. Hay gente que está viviendo en el predio, que son familias, y después hay, como en toda estación de tren o como en todo este tipo de predios en distintos puntos de la ciudad, hay situaciones de mucha marginalidad, de mucha violencia, pero hay una tendencia a querer mostrar en los medios de comunicación o a querer asociar a la pobreza con la marginalidad. Y son dos cuestiones completamente distintas. Una cosa es la gente que vive ahí, que es humilde, que es trabajadora, y otra cosa es la gente que tiene otro tipo de conducta, que son conductas delictivas y que obviamente... creemos que hay que resolverlo de alguna manera, pero hay una tendencia, y es una tendencia general, asociar a la pobreza con la delincuencia, ¿no? O a que una villa o un asentamiento de por sí viven todos marginales. La verdad que la gente que está ahí, la mayoría tiene derecho a estar porque son hijos de ferroviarios y hay una legislación, una normativa alrededor de eso, que hasta la tercera generación pueden vivir en la casa donde vivían sus parientes ferroviarios que fallecieron o que algunos todavía están en función. La realidad es que no llegan a ser más de 60 familias las que están en toda la zona, y el estado de abandono en particular de ese sector, donde están los vagones tomados y qué sé yo, es otra cosa, es una realidad completamente distinta. Y aparte se han ensañado con la Asociación de Ferromodelismo y le han prendido fuego los vagones en muchísimas oportunidades. A todo esto, obviamente, se fue a hablar a la comisaría, no nos dieron ninguna respuesta, y bueno, que la situación cada vez se agrava más. Martín Guillomi, con él estamos hablando, comunero de la ciudad. Martín, una pregunta, vos decías algo que realmente es muy interesante, esta relación a veces muy forzada, ¿no?, que se hace entre pobreza, delincuencia, marginalidad, violencia y demás. Ahora, ¿no pensás que lo que llama marginalidad o exclusión social ya es muestra de la violencia? Sí, todo es en ese aspecto violento. Violento también la situación en la que se encuentran esas familias, que donde el Estado no le da ninguna respuesta, donde el Estado está ausente. Eso también es una violencia social de la cual no se habla. Muchas veces se dice, bueno, si el marginal o el excluido se queda tranquilo, entonces no hay problema, como si la propia situación de marginalidad, lo hemos visto en los asentamientos, en todo el tema de la expulsión ya violenta de personas que buscan muchas veces vivienda y nada más y nada menos, queda por fuera de la violencia, ¿no? El Estado es bueno, pero hay gente muy mala. Y eso yo creo que es una visión muy reduccionista, y me dio la impresión de que vos la estabas como cuestionando. Sí, obviamente. Aparte, si te pones a hablar con los pibes que están ahí, que algunos tienen mi edad, yo tengo 33 años, hace muchísimos años que se fueron de la casa de muy jóvenes o tuvieron problemas de violencia en la casa, con la familia, que se tuvieron que ir y qué sé yo, no tiene historias sencillas. Realmente yo no sé hasta qué punto esta gente puede llegar a poder tener una vida distinta, pero lo peor no es eso, lo peor es que se siguen generando las condiciones para que sigan sucediendo este tipo de cosas. Y en 15 años la situación del país se fue degradando mucho, y la realidad es que tampoco se dejan ayudar porque tampoco tienen mucha confianza. Algunos nos acercamos, no sé, cuestiones de ver el tema de la documentación o ver el tema de cómo se podía resolver esa situación, y la verdad es que tampoco entienden que el Estado, que nunca le dio nada, les pueda llegar a resolver algo. Y es una situación compleja. También había casos de violencia con chicos, pero bueno, yo creo que lo que se está buscando igual en general es generar un ambiente de que lo que está ahí es peligroso, lo que está ahí es complicado, entonces la mejor solución es sacarlo y construir edificios, hacer nuestros negocios inmobiliarios y se acabó. Y también nos cuestionan el tema de que haya un parque, nos dicen, bueno, va a haber un parque, pero un parque es inseguro, ¿no? Porque, no sé, de por sí el parque para muchos es inseguro. En realidad son espacios de esparcimiento, son espacios verdes que son necesarios para el barrio y que también son lugares que de contención social, porque es el lugar donde pueden ir aquellos que no tienen la posibilidad de pagar luz a sus hijos, de poder tener otro tipo de esparcimiento. Entonces, bueno, Martín Guillomi, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Seguiremos charlando sobre estos temas que nos competen de la Ciudad de Buenos Aires, donde, como decimos más de una vez, de los sueños posibles pasamos a las pesadillas más terribles. Un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo grande. Bueno, se nos terminó el programa. Muy contentos por haber incorporado a Correpi, a María del Carmen Bergú como columnista de Sueños Posibles. Y nos encontramos el próximo lunes. Felices Sueños Posibles, Irene, Fernando y Braulio. Felices Sueños Posibles.